Esteu escoltant el 104.5 de la FM a la Ràdio Bronca. Si esteu escoltant el 96.6 és que esteu escoltant-nos al dial de Ràdio Pica, compartim amb Ràdio Pica, de 12 de la nit a 2 del migdia. Si no, ara mateix en rigorós directe, una miqueta més tard a l'hora habitual, perquè acostumem a fer el programa de 7 a 9, doncs comencem el programa Judici i la Justícia. Per qui no ho sàpiga, Ràdio Bronca, Ràdio Lliure de Barcelona, i tenim un telèfon que si voleu fer servir al llarg del programa, que és el 933594900, i també per la gent que vulgueu contactar hi ha un apartat de correus 25102 amb el codi postal 08080 de Barcelona, una pàgina web www.radiobronca.info i una adreça de correu internet que és la rbronca@sindominio.net. A partir d'aquí ens liarem amb el programa d'avui, perquè resulta que, entre altres coses, pues, tenim dues convidades a l'estudi. Bona tarda, què tal? ¿Cómo estamos? Bien. Sí? Buenas. Gracias por invitar. Uh-huh. Acercaros al micro, por favor. Vale, bienvenidas. Para nosotros un placer teneros aquí. Nos encanta tener gente invitada, entre otras cosas, y principalmente porque somos de la opinión de que la información de primera mano pues es mejor que cualquier prensa escrita o cualquier canal de televisión o cualquier historia de estas. Creemos en la transmisión oral y bueno, esto es lo que nos ha hecho llegar hasta un estudio de radio, de una radio libre, ¿no? Y parece ser que tenemos unos problemas bastante serios a muchos kilómetros de aquí, también aquí muy cerca tenemos problemas muy serios. Pero los problemas de lejos es más difícil tener gente que nos los explique y por eso nos gusta que hayáis podido llegar hasta aquí para contarnos un poco vuestra experiencia y también esperamos que nos contéis vuestra opinión porque no queremos información objetiva de esta, sino que somos personas y nos gusta que nos expliquéis lo que sentís y lo que lleváis dentro y lo podamos compartir, ¿no? Años se han designado fiscales del año 2007, especies fiscales con exclusivo cargo de la investigación de antiautoritario, libertario, eso lo sabe. Claro. Pero bajo la ley en Chile, que es la ley antiterrorista, que es como lo que vendía, asociación ilícita, que es algún análogo acá a la banda armada, no teniendo cómo, por lo tanto, tener ninguna figura legal para poder reprimir de alguna manera a quienes estaban siendo vigilados durante estos años, este fiscal se inventa, la ley ya está del año 84, agrupa a toda esta gente en una organización en la cual dice que hay gente que es líder y otra gente que es cumpliría como el rol de soldado y pone la figura de asociación ilícita. Bueno, eso muestra más, una vez más, como los ministerios del interior y toda la inteligencia militar quiere diseñar la forma en la cual nos va a reprimir. Y hoy tenemos aquí también a otra compañera que nos puede explicar cómo se llamaban las casas allanadas y si ella estaba cuando llegó la policía o los carabineros, allí se llaman carabineros, si llegó allí cuando hizo el asalto y bueno, de forma más directa, ¿no? y cómo lo vivió, y si nos lo quiere explicar. Hay que también recalcar de que las casas que fueron allanadas no fueron cualquier casa ocupa o cualquier centro social, eran espacios donde había una postura clara y un discurso radicalizado enfrente a la situación que estaba pasando allá, que se fue agudizando el hostigamiento hacia esas casas cuando se reivindica la muerte de Mauricio Morales, que vivía en una de esas casas. Sí, yo estaba durante el allanamiento. El nombre de las casas, en este caso, era la Sacco y Vanzetti, que fue una de las casas en la que vivía el compañero Mauricio Morales, la Crota, y las demás, que era una casa de bici punk, digamos, con gente bastante joven, hay que decirlo, 20, 21 años, y las otras fueron casas particulares. Quizás lo que preguntaba acá el compañero es lo que implicó, porque claro, uno habla de allanamiento, aquí sería como, ¿cómo se llama? ¿Cuándo? Desalojo. No necesariamente desalojo. Allanamiento. Claro, es que nos han dicho que acá se hizo de otra manera, pero bueno. Bueno, pero es entrar para, claro, para buscar las supuestas pruebas dentro del edificio y hacer unas detenciones, ¿no? Claro, quizás lo... Claro, sí, aquí generalmente cuando lo hace la policía no se le llama allanamiento, lo que pasa es que la... la palabra allanamiento también existe para definir personas que entran en una casa que no es suya. Pero en caso de la policía, aquí utilizan lo de registro para matizarlo. Quizás que lo que te preguntaba el compañero acá era cómo se sintió y cómo se vivió ese 14 de agosto del año pasado. También, tanto para la Saco y Vanzetti como para los que vivían en casas particulares. Claro, porque, a ver, esta, lo que tú nos explicabas era de digamos, de hablabas del 2004-2005, empieza que a venir... empiezan las investigaciones, que se desencadena durante todos estos años, seguimiento, hostigamiento a personas, de individualidades, y también a estas casas ocupadas, y que se desencadena que el 14 de agosto del año pasado ya, se realizaron estos allanamientos y se detuvieran a 14 compañeros. O sea, digamos, el 14 de agosto es el punto clave, digamos, 14... el punto álgido de la represión ya, cuando practica la cuando se realizan las detenciones. Detenciones. Ya han pasado casi ya, vamos, para los 8 meses. Sí. Y hay 14 compañeros que están hoy día. ¿Y habéis hablado incluso de una persona, de un chico muerto? ¿Mauricio Morales? No, muerto. Sí, no, sí. Bueno, ¿quieres que hablemos del Mauri? Porque me parece que este chico yo lo conozco también, que es uno que muere en un, digamos, un traslado de un artefacto explosivo, si cuando no me equivoco. Se dirigía a la fábrica de carceleros, la escuela de carceleros, el 22 de mayo del año 2009, el Mauri parte y partía, le llamamos, para no decir muerte, una palabra que es bastante fuerte, se me decimos que partió a otros viajes, al viaje del caos, y él murió mientras manipulaba el artefacto explosivo que iba dirigido a la fábrica de carceleros. Y efectivamente eso también fue una de las razones que hizo que el poder centrara su mirada en las casas que el Mauri visitaba, efectivamente, ay, y específicamente en la casa en la cual él vivía, porque la policía sabía que él vivía y por lo demás. Ahí quería llegar, porque yo tengo entendido que este chico reivindicó por escrito algún tipo de postura ideológica, ¿no? Claro. Y entonces puede ser que ellos, claro, evidentemente en esta línea que estamos describiendo, pseudo paranoica, pues ellos cualquier cosa que puedan utilizar para tirar del hilo no se conformarán con una persona y buscan a, bueno, empiezan a tirar del hilo y buscan. Pero este chico muere antes del 14 de agosto. El 22 de mayo del año 2009. Exacto. Y el allanamiento, vale. Y los allanamientos son el 14 de agosto del año pasado, 2010. Ah, está claro, vale. Pues entonces está muy clara la historia. Bastante clara, ¿no? Igual la Saco y Vanzetti fue un espacio que fue allanado anteriormente, que fue el 17 de diciembre del 2009, donde no, claro, no, la gente no quedó detenida ni no se le imputó ningún cargo, pero sí fue allanada por la muerte del Mauri. Y ahora. Estas 14 personas están en la prisión en Chile a la espera de un juicio. Sí, los compañeros se encuentran en huelga de hambre y las compañeras, también hay dos chicas, que es Andrea y Mónica, se encuentran en huelga de hambre desde el 21 de febrero, ya llevan más de 40 días en huelga de hambre líquida. El día 24 de marzo fue una reformalización que judicialmente no tiene peso porque ellos ya habían sido formalizados la primera vez el 14 de agosto, donde se les pedía más plazo de investigación de parte de la fiscalía. El juez no la otorgó y el día de ayer la fiscalía presentó cuáles eran las condenas y qué cargos se le imputaban a cada uno. A los líderes supuestamente de esta organización ilícita terrorista, que es a Pablo Morales y a Rodolfo Retamales, les dieron cadena perpetua simple, está pidiendo la fiscalía. Para los demás compañeros, voy a ir por parte, a Vinicio Aguilera se le está pidiendo 10 años por ser parte de asociación ilícita, no se le está poniendo cargos de colocación. A Camilo Pérez se le acusa de ser parte también de la asociación ilícita, que son 10 años también. A Mónica se le está poniendo una colocación y parte de la asociación ilícita, son 13 años. Para Felipe Guerra, que supuestamente es la persona que iba con Mauri, según la fiscalía, también se le está pidiendo 15 años. A Carlos Riveros Lutje y a Omar Hermosilla tienen los mismos cargos, que eran los chicos que supuestamente tenían las cuentas donde se les había depositado plata, gente del extranjero. A a ellos se les está pidiendo 13 años, a Andrea Ursúa se les está pidiendo 12 años, y a Francisco Solar y a la Candelaria Cortés Monroy se les está pidiendo 20 años, porque de ellos tienen un testigo que es un chivato, que de hecho él fue el que él puñaló a la chica que está acusándola de que él había puesto una bomba junto con ellos dos. A ellos les están pidiendo, bueno, 10 años por asociación ilícita y por haber colocado con un testigo, que es como una prueba supuestamente más tangible para la fiscalía, está pidiendo otros 10 años más. Y ¿qué más nos falta? Y a Diego, que es un chico que está con libertad provisional, que lo detuvieron el 14 de agosto, pero él no está preso, a él también se le está pidiendo 10 años de como condena. Y absolvieron a uno, que es a Iván Goldenberg. Vale, esa es la situación actual de los compas y las compas de allá. Es decir, lo paradójico en toda esta situación, como les mencionaba adelante, más allá de los datos y la información específica, esto de que cuando el poder, con todos sus medios humanos y tecnológicos, centra su mirada en ciertos espacios e individualidades con un discurso políticamente claro, porque hay que decirlo, tampoco lo que ellos tienen, son más de 50 tomos de investigación, que es la vida de todas las personas, no es producto de sus capacidades, sino que es también la vida de cada uno, es decir, las llamadas telefónicas entre las amistades, entre familiares, donde vivían, donde trabajaban, lo que hacían diariamente. Y ese seguimiento y esa vigilancia, había conciencia de esa vigilancia y ese hostigamiento. Entonces no son avances que ellos han tenido producto de todo su aparataje técnico, es que las personas tienen vida, tenemos vida, y en esos 50 tomos está plasmada la vida de cada uno. De hecho, de sus hijos, incluso de los animales con que vivían, salen en las carpetas. Los niños, que niños de 3 años, de 4 años, de 7 años, ya tienen una ficha y se les ha hecho un seguimiento a los niños. Claro, y en este caso, por lo tanto, no estamos hablando de los avances investigativos por parte de ellos, sino que de la vida de una cantidad de personas que durante todos estos años, desde estos espacios públicos, y también gente como el caso de los dos chicos, bueno, no tan chicos, de los dos compañeros que están siendo acusados como jefes, que fueron expresos políticos, digamos, llegada a la democracia, es decir, personas con un pasado presente político conocido y reconocido por todos, por lo demás. O sea, lo paradójico es cómo el poder, al no tener pruebas para poder inculpar a nadie, centra su mirada en quienes públicamente han dado sus posturas y por lo tanto crea esta figura de la asociación ilícita, que como les decía, es impensable pensar que exista una asociación ilícita entre personas que adscriben a un pensamiento libertario, anarquista, antiautoritario. Y la solicitud de condena, lo que estamos viendo es un odio, no sé, solicitar cadena, son las máximas condenas que de acuerdo a la ley, que es la ley antiterrorista, podían solicitar en este caso, pedir cadenas perpetuas. Es impensable, digamos, para lo que son cadena perpetua simple, es decir, son 20 años completos. Entonces aquí lo que estamos viendo es no solamente, también es que Chile primero, que está queriendo ser un ejemplo también para el mundo en este caso, y ahí es donde nos preocupa además. Parece que se fijan en, por ejemplo, en las figuras jurídicas que se utilizan aquí para, como se denominaron a las bandas, también a organizaciones ilícitas anarquistas, que ya se han aplicado varias de estas figuras jurídicas a personas que han sido condenadas, pero no con penas tan grandes, desde luego. Incluso en los de las condenas de los de la ETA, de los miembros de ETA, no son tan duras como estos que están pidiendo por unas personas que supuestamente forman parte de una organización ilícita, de la que desde luego no demuestran que haya pruebas de que existe tal, porque es una organización, o sea, claro, habría que mostrar pues que realmente son una organización, para que haya una organización, o sea, no valen. Claro. O sea, que lo adaptan todo porque ideológicamente pues son poderosos y tienen el amparo de la justicia, injusticia como institución, parece. No, y de hecho, por lo que ya he comentado, lo del fiscal tampoco cuadra, porque a unas personas por haber metido una bomba les pone de 3 a 5 años y resulta ser que a otras dos, como en principio tiene a un testigo, ya no les pide 3 o 5, ya les va directamente a los 10, aparte de los 10 por asociación ilícita que se llevan todos. Entonces, ¿por qué esta disparidad? Porque si tú, aunque no tengas testigo, sabes con seguridad que tienes pruebas y podrás demostrar que esas personas han puesto ese artefacto, ¿por qué reduces a esos la pena que a otros les pones de 10? Claro, si bien nosotros durante todo este tiempo hemos hablado de que esto es un montaje técnicamente hablando, porque de hecho, insisto en aquello, no existe toda organización porque es imposible que exista, así de simple, no, no requiere más explicación. Y menos como nos explican que supuestamente funciona, con unos líderes, con una organización, con una organización internacional aquí financiada, sí, también debe... Imagino que deben tener acciones y demás, ¿no? Claro, es lo normal en un anarquista. La ley de terrorista en Chile, bueno, yo creo que muy parecida a todas, más allá de cómo se llama en otros países, aparte de la existencia de una jefatura, tiene otros requerimientos, y una de ellas es la existencia de financiamiento. Entonces, en este show mediático, que así también le llamamos al caso Bomba, porque así fue denominado por el poder, un poco ingeniosamente, caso Bomba, hablan de financiamiento internacional de una cuenta que habría estado en las Islas Caimán, esto para darle más farándula al tema, como claro, las Islas Caimán, el lavado de dinero, incluso mencionaron en la última audiencia en esta reformalización que señalaba la compañera recién, para poder generar, además, y esto es importante señalarlo en la opinión pública, un imaginario de un tipo de sujeto, además, que tiene plata en las Islas Caimán con financiamiento internacional, que en este caso es italiano, que también le da más salsa, digamos, a la historia, con una asociación ilícita, con jefes que habrían sido exterroristas, con que ya estuvieron 12 o 13 años, compañeros que estuvieron ya 12 o 13 años en prisión, y mostrando a las Ocupa, y esto llega a ser irrisorio, como centros de poder. ¿Y por qué digo irrisorio? Porque la SACO y Vanzetti, que una de las ocupaciones que fue, bueno, allá en el 14 y desalojada inmediatamente y hostigada durante todos estos años, tenía un cartel gigante en la puerta que decía, bueno, llevaban 7 años, 8 años, afilando nuestras ideas contra el poder. Algo así, contra el poder. Y después la fiscalía dice que ese sería un centro de poder, una organización de fachada para encubrir, es una película, yo creo que Steven Spielberg lo podría haber hecho bastante mejor. Un centro de poder a una casa ocupada que se declara contra el poder claramente con un cartel que se veía aquí, donde quisieras mirarlo, y dice que sería una fachada de esta asociación ilícita porque en estas casas ocupadas se realizaría el plan criminal. Los mismos compañeros que están en prisión en algunas de sus cartas han señalado que si a alguien se le hubiera ocurrido una tontería como esa no habría puesto de fachada a una asociación ilícita si es a una casa ocupada que además estaba siendo vigilada durante todo estos años y que cualquiera que fuera a esa casa sabía perfectamente que estaba siendo vigilada. Es decir, además, es como que nos están tratando de estúpidos, tarados y se están burlando de nuestra propia inteligencia. Ellos lo saben, pero estas son las herramientas legales que obviamente lo que buscan también, eso hay que decirlo, es generar una situación de temor y de terror en cualquiera que quiera hacer algo. Es un ataque directo a la población, que hace una vez más al Estado, que se quita la máscara, ¿no?, y de democrática y usa el terror, ¿no?, porque lo que estamos hablando es de aterrorizar a la gente para que no se atreva, pues sencillamente, pues a vivir según sus ideas, ¿no?, y en este caso son las anarquistas y claro, el Estado chileno tampoco se diferencia mucho de los otros estados y ahí muestra una vez más pues su método terrorista, ¿no?, de atemorizar pues a la población a través pues de la violencia tan desatada y de todos estos medios tan ya ahora a través de la legalidad jurídica que ellos dicen, ¿no?, demandando estas penas que son, no sé, son totalmente, no tienen por dónde cogerse, nada más que a través de mentes facciosas y fascistas, ¿no?, que quedan todavía en toda la judicatura chilena, ¿no? Que todos los jueces y todos los abogados y los fiscales pues son vienen de Pinochet, que tampoco nos vamos a engañar, ¿no? Y entonces, pues desde aquí, yo lo único que se me ocurre es decir que estos presos anarquistas, nosotros los queremos, son nuestros, nosotros los reivindicamos, no queremos que les hagan daño, queremos que les den la libertad ya, ¿sabes? Y que sus pantominas y su querernos dar miedo, pues no lo van a conseguir, estos presos no están solos, ya no solo la solidaridad que tienen internacionalmente de todo el movimiento libertario y anarquista, sino también pues de la gente de Chile que ha vivido con ellos y que son pues hermanos, compañeros, padres de los hijos, ¿sabes? Hijos, primos y toda la actividad que ha tenido esas casas ocupas y toda la gente que ha pasado por ahí, ¿no? Que los queremos. Que son no son lo que nos disfrazan, nos quieren enseñar esta gente, que son ahí desalmados, asesinos, o qué va, hombre, no es así. Solo tienes que ver tú una foto de ellos o una de unos carabineros, y pues bueno, tú ves también lo que hay, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Yo estoy contento de que vosotros hayáis venido aquí, nos hayáis explicado esto, ¿no? De poder mostrarnos nosotros toda la solidaridad que podamos, ¿no? De que hayan salido los nombres de estos presos uno por uno, ¿no? Que sabemos cómo se llaman, que sabemos esto y, hostia, que lo sentimos, ¿no? Igual que cualquier persona, ¿no? Que haya, por lo que sea, haya caído en las garras de esta gente y le hayan privado de libertad. ¿Sabes? Y en este caso, pues tampoco vamos a caer en el engaño de esto de los estados democráticos, y más el de Chile, ¿no? Lo que está ocurriendo en Chile, ¿no? Y ya para ir acabando, ¿no? Yo lo que percibo también es del miedo que tiene el estado chileno, este estado fascista que ha venido de los milicos y toda esta gente de llevarse a las de estos, de que personas del pueblo, personas trabajadoras, personas humildes sean capaces de decidir cómo quieren que sean sus vidas y vivirlas, ¿no? Que realmente eso es lo que les da miedo al estado chileno, que de entrar en verdaderamente en otras formas de vivir que no sea pues la dictadura de los militares, ¿no? ¿Sabes? También como la historia de la humanidad o nuestra historia, cada cierto tiempo nos va mostrando determinadas luces. La casa ocupada se llamaba Sacco y Vanzetti, claro, ¿no? Y cuando Sacco y Vanzetti fueron detenidos y acusados también, sin tener más pruebas que sus propias posiciones políticas en aquellos años, se generó todo un movimiento de solidaridad a nivel internacional que reactivó, animó y motivó a todos los anarquistas y antiautoritarios del periodo. Se reactivaron ideas, se afilaron muchas ideas a nivel mundial, se marcaron posiciones, y como la historia, por esas situaciones de la vida, hoy día vuelve a una de las casas ocupadas que llevaba ese nombre, si bien no es lo mismo, porque hoy día en Chile, porque no les conviene, no hay penas de muerte, pero piden penas del infierno, que podría ser lo mismo. También compañeros, y también otra gente, pero compañeros que fueron parte y vivieron en esa casa, en una de las bibliotecas, además, que durante estos años, entre paréntesis, tuvo la preocupación de armarse a sí mismo de la mayor cantidad de libros que sirvieran para que todos aquellos que quisieran seguir afilando y profundizando sus ideas pudieran tener ahí los libros y acceso. Como hoy día la historia vuelve, y también debería esta experiencia que estamos viviendo en Chile también servir a todos los anarquistas y antiautoritarios del mundo a prepararse mejor, a tener más fuerza, a afilar más la idea, a sacar la solidaridad a la calle con las distintas herramientas, con la imaginación, con lo que tengamos. Una de estas herramientas es la radio libre y, digamos, Radio Bronca, este programa y los otros, para también para transmitir energía y también para decir que digamos que en todos los estados, que los estados, como lo decimos, son los terroristas, ellos son la asociación ilícita, no nosotros, lo que busca en definitiva es tenernos ahí, bueno, como toda situación represiva, busca el miedo, busca la apatía, busca la comodidad que se genera, y nosotros tenemos que salir, así como salieron todos los anarquistas, como cuando querían, bueno, lo terminaron matando a Sacco y Vanzetti, hoy día tenemos que salir con fuerza, con lo que tengamos, para que esa situación se sienta en definitiva. Es que nosotros los queremos vivos y los queremos libres y los queremos ya. Y por mucho que nos quieran decir de que son asesinos, desalmados o delincuentes o lo que nos quieran decir, para nosotros pues no son eso, no nos van a convencer. Son nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros padres, nuestros compañeros y para nada, son buenas personas y hemos convivido con ellos, los conocemos. Y un poco pesado algunos, pero bueno, son buenas personas. Bueno, pues como todos nosotros, ¿no? Está claro, son humanos, ¿no? Sí, yo le hago aquí, pero bueno, si la compañera quiere decir algo más, si le apetece. Yo volía hacer un par de comentarios, pero acaba. No, ya está bien, ya. No, yo tenía una cosa para leer que le feia como ilusión, yo la leeré, ¿no? Sí, ya si la leeré y después parlas tú. Vale, pues ya es la, y si voleu podemos hacer un descansito y luego continuamos. También es como decir, ¿no? A todos los carceleros, en este caso chilenos, y al Estado chileno, ¿no? De que estos presos, nosotros vamos a estar muy atentos. Con que no los maltraten, que no les hagan nada, porque en cierta forma allí dentro ellos están como un poco indefensos, pero no están solos. O sea que estaremos muy atentos a todo lo que ocurre con ellos y repito una otra vez, los queremos vivos y libres. Y ya, ¿sabes? O sea, basta ya de farsas, de montajes y todas estas historias. En resumidas cuentas, un poco viene a decir lo que yo siento en este momento. Ya sabéis que yo a veces escribo cosas como esta, ¿no? Para un chileno y para los compañeros chilenos, dice, vas viendo el miedo, guardias y perros en los trenes, vigilantes en las tiendas, policía, control, seguridad, y viene el miedo, pero tú ya sabes, Chile, Chile, Chile anarquista, y que lo tengan ellos, los carceleros, los políticos, los banqueros, los patrones y encargados, y a la autoridad. A la autoridad la destruimos a cada momento. Descontrol lanzado, la desobediencia caminando por las calles, mutua ayuda, solidaridad, pasando de dirigentes. Tú decides a cada instante. No necesitas permiso para sentir la libertad. Y sus perros te ladran, te quieren asustar y viene el miedo. Pero tú ya sabes. Chile, Chile, Chile anarquista. Y que lo tengan ellos. Los militares, los carabineros, ejecutivos, curas, especuladores. Y a la autoridad la destruimos a cada momento. No eres víctima, ni quieres serlo. No eres mártir, ni lo pretendes. A nadie juzgas. Vives el momento. No necesitas permiso para sentir la libertad. ¡Chile! ¡Chile! ¡Chile anarquista! ¡Y que viva! ¡Que viva la libertad! ¿Os parece bien que hacemos un descansillo y continuamos? Vale, pues venga, ponemos algo de Musiqueli y así también descansamos un poco. Venga, fins ara. A obedeceros, manipuláis su educación para conseguir que siga esta demencia. Los dejáis preparados para que sigan teniendo vuestros mismos errores. Esa es vuestra maldición, maldición, violencia. Maldición, maldición, esa es vuestra. Caso Escala. Asesinato de Agustín Rueda. Asesinato de obreros el 3 de marzo del 76. Emboscada en la valla de Pasaya. Asesinatos de los abogados de Atocha. GAL. Batallón Vasco Español.

Hay gente que prefiere apagar la tele y encender la radio. Sintoniza a Radio Bronca 104.5 FM. En aquesta emissora t'oferim programació ininterrompuda les 24 hores, alternant música amb antimilitarisme, control dels mass media, propreses i presos, feminisme, punt contundent, salut pública, problemes medioambientals, pensament llibertari, denúncies a la justícia, convocatòries. Todos estos temas y mucho más de forma autogestionada y libertaria. També a Bronca no escoltaràs anuncis comercials, perquè no creiem en la publicitat que ens imposa el capitalisme i la societat de consum. Una manera de participar en aquesta ràdio és fent-te soci a soci, col·laborador, col·laboradora. ¿Qué puedo hacer para ser socia de Radio Bronca? Infórmate por internet en www.sindominio.net/rbronca con K en el apartado de socias socios o llama al teléfono 93 359 4900. Deja tus datos y te enviaremos información por correo. Toda una vida, toda una vida de ricos y pobres, toda una vida de norte y sur, definido por las fronteras económicas, toda una vida de obscurantismo religioso, toda una vida de injusticias sociales, de imperialismo, de genocidios, de odio, de envidias, de control, de prisiones, de torturas, de muertes, de rencores, de desforestación, de E-150, de engaños. Toda una vida filtrada por opiniones manipuladas por el capital, de borreguismo, de desesperación. Toda una vida con una bota militar pisándonos el cuello. ¿No crees que una vida es ya demasiado tiempo? Radio Bronca en la 104.5 en la FM. Vale, família, doncs continuem amb el programa Judici a la Justícia. Esteu escoltant la Ràdio Bronca 104.5 de la FM aquí en directe. Sabeu que tenim un telèfon que és el 93-359-4900 i bueno, hem fet un paroncillo musical en el qual han sonat pues, alguns temes com el de Vuestra Maldició de la Boia Records o La Tortura, un tema dels Antidogmàtics, Fuego en la Moncloa, també una cançó dels col·legues Horror, Odiar nos ha robado la vida, i també he punxat algunes falquetes. Bueno, tot això ho estem fent anar en solidaritat amb la gent presa, aquests companys anarquistes de Xile, i també, pues, com diem sempre, pues, en solidaritat amb tota la gent presa, que volem fer extensiu el missatge a tota la gent presa, que, com deia el nostre company, pues, volem la vostra llibertat ara i ja. I bueno, mentre acabem de preparar el que és la continuació del programa, us llegirem un parell d'activitats d'agenda que tenim preparades des de la coordinadora de Ràdios Lliures de Catalunya. El proper dissabte, dia 9 d'abril, a partir de les 10 de la nit, us presentem un concert completament gratuït amb els grups Escatasun i Calèndula, que això serà a la plaça de Can Basté, del Centre Cívic de Can Basté, allà al passeig de Fabra i Puig número 274, just a sobre del mercat de Virrei Amat, que podeu arribar amb el metro de Virrei Amat de la línia 5. I bueno, pues que el lema és ocupant el dial per la llibertat d'expressió, que això ho munta principalment la gent companya de la Ràdio Lliure, Ràdio Ressaca, al 107.1 de la FM, i que participem pues, la resta de ràdios de la coordinadora de Ràdios Lliures. També més endavant tenim una altra activitat. Sí, també tenim per la setmana següent, el dia 16 d'abril, dissabte de 2011, que se celebraran els 30 anys, o més ben dit, els més de 30 anys de Ràdios Lliures. A partir de les 5 de la tarda hi haurà una projecció dels documentals Érase una vez una ràdio libre i Ràdios Libres, les voces de la gente. Al vol de les 7 hi haurà tertúlia debat, que en principi doncs, amb un títol de present i futur de les Ràdios Lliures. I aquest debat doncs, acabarà als vols de les 10, que llavors començarà una festa-concert amb la Kinky Doom Machine i Gadjo DJ Jum. Tot això doncs, tindrà un preu d'un bo d'ajuda de 6 euros al concert. També durant tot el dia hi haurà exposicions a les Ràdios Lliures de Catalunya, hi haurà paradetes amb material per l'autogestió de les Ràdios Lliures de Catalunya, i tot això serà a l'Ateneu Popular de Nou Barris, al carrer Port Lligat sense número. I si pot arribar a aquest carrer, doncs és el metro de Trinitat Nova a la línia 4 o Roquetes a la línia 3. No confondràs amb el búnquer, la comissaria de la policia, bueno, ara los Mossos, que està just al costat, ¿vale? Si veis gente uniformada, no somos nosotros. Puedes recordar que demà, todos los que vulguem, podem anar allí al carrer Rugent... Número 82, a la Revoltosa, sí senyor. Sí, tenemos allí un esmorzar, que hi ha una gent que... que es diu que és legal, que és democràtica i que és no sé què. La família Marcilla. Sí, la família Marcilla, no? Grandes capitalistes, sí, que sí, dicen sí, sí, que la Revoltosa és d'ellos i vendran a intentar desalojarla. Però nosotros decimos que la Revoltosa és del barri, és del, de la gent, i que, bueno, allí nos veurem la cara. Ja veurem qui pot més. A partir de les 9 demà. Això serà demà, dimecres 6 d'abril. No, ho dic-lo de la data, perquè com que després fem el programa amb repeticions, és per això, per recordar la gent que ja estigui a dimecres. Si us feu un altre dia, que no és el dimecres... avui és dimarts 5, no? Sí, avui és dimarts 5. Si feu un altre dia, que és repetició, i ja no és dimecres... I ja ha passat el dimecres... No cal que aneu, ja us avisarem a la pròxima vegada. Perquè normalment tu vas explicar que igual la veia aquella moguda, que vendran, si aniran, el jutge dirà... que haveran reforços i tota aquesta història, no? Sí, el que dèiem, que és un procediment civil, llavors segurament vindrà la comissió judicial, que són els enviaos, no?, del juzgado. I si no venen amb molta, molta policia, el que passarà és que veuran la gent que estarà allà esmorzant i entendran que això vol dir que la gent no vol marxar, llavors se tornarà cap al jutjat. I quan tornin al jutge, li dirà al jutge que no se quieren ir, que estaban desayunando i tal. I el jutge dirà, bueno, pues habrá que decírselo a los Marcilla. A mi em sembla que més que ho entendran, se'ls hi farà entendre que no es vol marxar. Bueno, perquè aquesta gent no està molt donada, això d'entendre les coses, bueno, perquè pues, sí, principalment. Nosotros ya siempre sea decimos sea. Lo mismo, ¿no? Un desalojo, 100 ocupaciones y ¿cómo se entiende que no que haya... casas desocupadas y gente sin casa, ¿no? Exactamente, ¿no? Vale. Una incongruencia pues capitalista. Mientras haya gente que no tiene casa y haya casas vacías, pues ocuparemos. Ni ¿vale? Más ni menos. Y aprofitant la vinantesa també, sí. I feta l'aclaració aquesta del programa quinzenal, pues que fa uns dies estaven pendents també del taller de viciosos i vicioses d'aquí del barri, i que resulta que aquesta tarda l'han de... Bueno, aquesta tarda no, avui... Aquest matí, aquesta matinada o matí... L'han desallotjat. O sea que nos hemos quedado sin un taller de bicicletas en el barrio. Sí. Vale. Ara a les 7 hi havia concentració aquí al barri, el que passa que nosaltres hem començat el programa, així que ho anunciem ara. Bueno. Encara esteu a temps d'arribar, si teniu ganes de fer alguna cosa. Un saludo perquè... a toda aquesta gente que está luchando, y nosotros vamos a continuar un poco con... Sí. Después de las noticias locales, con esto que el tema que estamos tratando hoy, que es el Estado represor chileno y que está actuando a través del terrorismo de la población con estas detenciones, con estos abusos de poder. Hoy nos place denunciar los abusos de poder después de haber sido miembros de la Coordinadora contra los Abusos de Poder, y claramente esto se ve que el Estado chileno está ejerciendo un abuso de poder con estos compañeros y compañeras que él tiene presos, y podemos continuar allí donde lo habíamos dejado. Sí, yo quería hacer un par de comentarios, ¿no? Pues por un lado era está claramente identificado por lo que habéis explicado y por la información que tenemos o la sensibilidad con la información que nos transmitís, ¿no? Está claro lo que tú dices, ¿no? Que el Estado represor, con esta mentalidad fascista y bastante poco original, pues tira adelante con el tema, ¿no? Entonces a mí una de las cosas que me ha llamado la atención es que cuando habéis hablado de la, ¿cómo se diría?, del refinamiento a la hora de hacer estos seguimientos y todos estos controles y tal, a mí me ha recordado los métodos que se utilizó para allá, para los, bueno, en realidad empezó, me parece, que para los 50 o por ahí, una cosa así, en el FBI, en la policía esta federal en los Estados podridos de América. Se desarrolló de una forma primero de tapadillo, aunque al final se destapó porque era muy escandalosa, que se llamó COINTELPRO, ¿no? Era como un programa de contrainteligencia, ¿no? En un principio se vendió la excusa de que era para, pues, repeler el peligro de ataques terroristas cuando estaban todos paranoicos con el tema del comunismo, etcétera, lo que al final a la práctica acabó siendo fue un poco algo parecido a lo que habéis dicho, ¿no? Un plan de control, pero total, exhaustivo, sobre la vida de mogollones de miles de personas, ¿no? Algunas con un fundamento, otras sin. Volví a hacer el apunte de que he estado leyendo el libro de Leonard Peltier, y como Mumia Abu-Jamal dice que COINTELPRO fue gestado para combatir el enemigo interno, es decir, la disidencia civil del pueblo. Para desarticular mediante conchorchas, tiglaos varios. Claro, es que ilegales, desde luego. Por un lado, fue los métodos de control, ¿no?, que utilizaron. Luego está claro, pues eso es lo que me sonaba, me era totalmente parecido, ¿no? Cómo coger a la gente y controlarlo, pues bueno, todos los hábitos diarios, lo que decíais de la familia, los animales, los críos, etcétera, todo esto de una forma, pero vamos, rozando la locura, ¿no? La demencia, porque hay que estar chalado para eso. Y encima cobrar, ¿no?, un sueldo por eso, hay que estar loco, pero bueno. Entonces luego, claro, en el caso de COINTELPRO, lo que utilizaron eso fue, al saber conocer también los hábitos de quienes querían controlar, pudieron empezar a hacer una criba y decidir a quién se querían quitar de en medio. Y cuando tuvieron claro a quién se querían quitar de en medio, entonces empezaron a tejer el montaje de turno. Y antes de tirar el montaje de turno hasta sus últimas consecuencias, como puede ser la situación en la que estamos hablando ahora en Chile con estos compañeros, se permitieron incluso el lujo de liar un poco la troca, que decimos aquí, ¿no?, de meter cucharada, ¿no? Es decir, enviaban cartas desde, por ejemplo, el caso de los Black Panther, ¿no? Pues cartas desde una costa a la otra, de uno de los supuestos cabecillas a otro de los supuestos cabecillas, diciéndole cosas, confundiendo el uno al otro y tal, de manera que los enemistaban entre ellos, o creaban tensiones o desconfianzas, historias. Divide y vencerás. Exacto, ¿no? De tal manera que empezaban a estar más preocupados por otras historias que por su propia seguridad o por sus propios mecanismos de, ¿sabes?, de protección y tal, y de pronto, pues el día que los veían más débiles, pues sí, pum, iban allá y los enganchaban, ¿no? Esto... Yo esta similitud la veo totalmente fruto de la Escuela de las Américas. Bueno, que claro, no es más señalar que, tanto, bueno, específicamente que el ejército chileno fue además capacitado por la Escuela de las Américas, ha sido capacitado por la Escuela de las Américas hasta el día de hoy, eso sigue existiendo. Por un lado, y también, según lo que informó la prensa, la policía chilena habría recibido para este caso específicamente asesoramiento de dos lugares. Uno del FBI, la alianza estratégica entre Estados Unidos y Chile, y por otro lado del juez Marini, que seguramente es conocido por estos lugares. El caso Marini-Cervantes en Italia en los 90 y los 2000, que son los dos lugares que habrían asesorado al Estado chileno para armar, digamos, esta racia represiva, que como se ha señalado en distintos escritos que hay desde Chile, era una racia represiva que en cierta manera se esperaba. No se sabía la manera, evidentemente, porque nadie está en la cabeza de estos asquerosos sujetos fiscales, policías y periodistas, pero sí veíamos que podía ocurrir, porque sabíamos que todos estos seguimientos, hostigamientos y amenazas que se estaban dando a través de la prensa iban a terminar en algo. No imaginábamos sí que iba a terminar, que se iba a configurar una asociación ilícita donde, y voy a decir esto cortito, en base a lo que tú señalabas recién de lo que se constituía como prueba, las pruebas que han presentado en las audiencias hasta el momento, las audiencias donde se ha solicitado que la gente esté en la calle mientras dura la investigación y que ha sido denegada, bueno, en la mayoría de los casos, son pruebas que son ridículas, pensando en pruebas como llamadas telefónicas entre uno de los chicos que llama a su pareja y le pregunta por el gato y por su hijo, y eso se parece que la fiscalía dice que eso sería una clave secreta. un chico que está en la playa y hace una foto y dibuja como un dibujo de una bomba marca ACME, Correcaminos. Eso se constituye en una prueba. Esa es una mofa que cualquier persona puede haber hecho cualquier tontería. Al mismo tiempo, no sé, cosas encontradas en computadores, porque, bueno, evidentemente en los allanamientos de estos años se han llevado bicicletas, computadores, bueno, todo ese tipo de cosas. Y cosas que han sido, que están de libre acceso en Internet, que han sido bajadas y estaban guardadas en los computadores, se constituyen pruebas de este plan criminal. Es decir, las pruebas que ellos tienen son interpretaciones y son, como dirían acá, chorradas de... que si no fuera la situación en la que nos encontramos, nos dan risa, en definitiva. Yeah. También sí. Las mismas vidas de cada uno de ellos es una prueba. O sea, porque la mayoría de los compas que están detenidos ahora y de las compañeras eran gente que opinaba en foros, estaba presente en actividades, y eso mismo, la vida misma, el cotidiano que uno puede tener, de dónde vivías, con quién te relacionabas, es una prueba para la fiscalía. Eso demuestra también un poco el grado de prepotencia, ¿no? Que se gastan, ¿no? Que está claro, todo el mundo... Y que persiguen las ideas. Y no solo... Que se apoyan en los medios de más mierda, en los medios de comunicación, para culpabilizar a una gente que si tú no tienes un poco conciencia, te piensas que realmente estas personas son peligrosas para tu vida, pero no es verdad. Y no van a poder convencerlo, y en esta medida es en la que tiene que entrar la solidaridad para decir bien claramente que realmente quien es enemigo de nosotros no son los compañeros que están presos, sino todos estos jueces fascistas, fiscales fascistas, demócratas fascistas, el Piñera este que ha entrado ahora, ¿no? Este que decían que era tan gran líder cuando los mineros estaban allí dentro, ¿no? Y toda esta bazofia y mierdosa que nos quieren vender a través de los medios de comunicación que son de ellos, ¿no? En que repiten aquello que tú muchas veces dices una y otra vez, ¿no? Que de la escuela de Goebbels, que repitiendo una mentira 20.000 veces la van a convertir en verdad, pero no es verdad, porque los compañeros anarquistas que están presos ni son asesinos, ni son malvados, ni son gente que tiene que estar encerrada. Muy al contrario, son nuestros compañeros, son buenas personas, son gente que ha estado con nosotros compartiendo su vida, ejemplo de solidaridad, intentando pues quitarse de encima el alineamiento este asqueroso de la sociedad esta consumista y capitalista, que ahora pues en cierta forma va a ir a ponía como modelo el efecto chileno a través de esta mierda que es de el ejemplo chileno, que era las pensiones que eran privadas, ¿no? Y ponían ejemplo chileno, y se ha visto que todo es una mascarada, todo es una puta mierda, ¿no? Del Estado supuestamente democrático chileno, que tiene que recurrir una vez más primero a la fuerza bruta de los carabineros o de los policías, que son los mismos aparatos represores cuando Pinochet, que no han cambiado, que son los mismos, a través de atemorizar a la población, siempre a lo que es el pueblo llano, a los desposeídos, a la gente que vive en los arrabales, para proteger a toda esta gente que vivió pues muy bien con el Pinochet, ¿no? Que realmente eso sí que son los asesinos, sí que son criminales, sí que son gente que tendría que estar pagando toda la culpa que ha hecho durante años y años, ¿no? Toda esta gente, ¿no? Los compañeros que el único delito que tienen es pues querer vivir, ¿vale? ¿Sabes? Querer vivir. Sí, tú como decía recién, durante estos años y a partir de la campaña de la prensa, digamos, porque nosotros hablamos que la prensa es la aliada de la policía, es la vocera de la policía, y si escuchamos lo que dijo el ministro del Interior el mismo día de producir los allanamientos, 14 de agosto, han querido convencer a la opinión pública, a los ciudadanos votantes, de que Chile es un pequeño Bagdad, para que la gente pueda dormir tranquila ahora que todos estos anarquistas, antiautoritarios, delincuentes están presos. Chile no es ningún pequeño Bagdad. La gente de a pie, mi mamá, no tiene ningún temor de salir a la calle porque sabe perfectamente que no le va a explotar una bomba en la esquina, ni va a ocurrir nada de eso, digamos. Los ataques que han ocurrido estos años han estado claramente identificados y han sido instituciones y representantes del capital, no están dirigidas a causar terror a los ciudadanos de a pie. Entonces también ha habido toda una opinión pública, eso que tú decías, de tanto repetir una mentira para constituirla en verdad, y evidentemente la gente, alguna creerá lo que está diciendo la prensa, pero en su cotidiano no lo vive. Pero digamos, yo creo que lo creerá quien le interese creérselo. Creerlo, claro, en definitiva lo tengo en la opinión pública para okay. generar las condiciones. Y también quería señalar, primero uh-huh. decir eso, digamos, que específicamente los ataques han estado claramente dirigidos a bienes y propiedades de los de empresarios y ricos del país, no ha estado dirigido a los ciudadanos de a pie, ni a y como personas, decía, ni a físicas, personas, ¿no? Y mi mamá puede caminar tranquilamente por la calle y tampoco es un tema que le preocupe en sí mismo. Bueno, eso como señalarlo porque es importante, porque también se va creando toda una imagen. Y lo otro que por eso decíamos que si bien es un montaje técnicamente hablando, insisto, no existe toda la asociación ilícita, durante todo este tiempo hemos sostenido que no hablamos de inocentes ni culpables nosotros, ¿no? Se reconocemos siempre que el concepto de inocente y de culpable son conceptos jurídicos que les corresponde al enemigo y nosotros no vamos a hablar el lenguaje del enemigo. Somos solamente, como dice por ahí en algún afiche, solamente sus enemigos. Uh-huh. Y si bien lo que podemos ver en esta situación es una persecución a individuos con una vida, con un presente, también sabemos que no persiguen ideas en sí mismo, porque lo que persiguen son acciones concretas y personas que a partir de su vida misma defienden o son parte de una crítica radical a esta sociedad. No son las ideas en abstracto, sino que son la materialización de esa idea. También les preocupa un espacio, como en este caso lo concreto era la Sacco y Vanzetti, donde se hacían tertulias, como se llamarían aquí, conversatorios, donde se conversaba de distintos temas, donde hay biblioteca, una biblioteca que sirve para que nuevas generaciones también se vayan formando, donde se hace una crítica radical a la sociedad desde sus distintas aristas, desde lo que era liberación animal, por ejemplo, o de una crítica a la sociedad carcelaria. Entonces no persiguen ideas en general, sino que específicamente las acciones concretas que esas ideas llevan, cuando esas ideas se llevan a la práctica de las distintas maneras que se pueden llevar a la práctica. Entonces también era como que eso es lo que nosotros estamos viendo. Va a sonar un poco repetitivo, pero al menos lo que pienso yo con respecto a mis compas más y compañeras que más cercanas que en estos momentos se encuentran detenidos, yo veo esto como una consecuencia de la radicalización y de cómo uno se plantea frente a la vida. Y a mí no me gustaría que ni a Camilo, ni a Mónica, ni a Pepa, ni a Carlanga, ni a los demás, a los otros compañeros, se les vea como una víctima del Estado represor. En sí, sí, el Estado es un terrorista, pero también es una lo que están viviendo ellos en estos momentos, la cárcel, es una consecuencia de un cotidiano, de una vida que han estado siempre y van a seguirlo estando y que la han materializado también a través de las acciones que se han llevado dentro de la cárcel por ellos mismos, de una consecuencia y la cárcel era una de esas consecuencias. O sea, a mí me gustaría dejarlo así como al menos ese punto. Queda bastante claro. Bueno, claro, pero las cosas hay que decirlas por su nombre y siempre decimos, la asociación ilícita no existe, pero ellos no son inocentes en el sentido de cómo nosotros entendemos el ser inocente. Son personas que tienen ideas y que llevaron a la práctica esas ideas y una de las consecuencias, como decía la compañera, era la cárcel. Pero lo que no podemos aceptar es como lo que han dicho algunos de los compañeros también en sus propios comunicados. No podemos aceptar que nos traten de idiotas, que nos insulten, que no somos parte de ninguna asociación ilícita, que ninguno es jefe, más todo lo contrario. Creemos y apostamos por relacionarnos horizontalmente, donde cada uno tenga la posibilidad de autogestionar su vida y autodeterminarla. Entonces, es eso lo que no podemos aceptar. Bueno, y una vez más se demuestra de para qué usan la prisión, la cárcel, esta gente, ¿no? El Estado, que a última hora aún quiere quebrarte también a ti como persona, como individuo, en el sentido de que tú reniegues de lo que eres. Uh-huh. Y entonces ahí yo comprendo lo que nos explica la compañera y yo siento a los compañeros y a las compañeras que están presos allí, que están presos y son anarquistas. Y yo también entiendo esa reivindicación y la siento mía y entiendo que la solidaridad también tiene que estar enfocada hacia ahí, ¿no? En el sentido este de que vale, tenéis unos compañeros y unas compañeras presas anarquistas, pero nosotros lo sabemos. Antiautoritaria. Nosotros lo sabemos. Libertad. ¿Vale? Y los queremos vivos y libres. Y claro, es lo que nosotros reivindicamos. ¿Vale? Y entonces, por mucho que a través del Mercurio, que me parece que es el periódico allí más potente, él y otro estén ahí bombardeando, o las televisiones, queriéndonos hacer demostrar que una persona, hay unos anarquistas que son buenos, otros que son malos, o unos anarquistas que son violentos, otros que no son violentos, y todas estas zarandajas y mentiras que antes hemos hablado en la línea de Goebbels, de esto de que usa el Estado terrorista, en este sentido no van a convencernos. Para nosotros son nuestros compañeros, son nuestros hermanos, nuestros padres, compañeros, amigos. Es que en la línea de lo que tú comentas, ¿no?, de que están en la cárcel por su manera de funcionar, por su práctica de esta filosofía de vida, ideología política, llamémoslo como queramos, pues también está claro que ahora a ellas y a ellos les toca una consecuencia y a nosotras en la calle nos toca otra, porque no es más agradable o menos agradable que uno esté dentro si el otro está fuera, ¿sabes? No sé cómo decirlo, ¿no? Yo me siento igual de mal sufriendo por los compañeros que están dentro y por su ausencia fuera, ¿sabes lo que te quiero decir? Es un poco, cada cual sufre su parte de castigo. Los echamos en falta. Entonces, por eso aquí la historia es que, bueno, tenemos muy clara cuál es nuestra manera de funcionar y vamos a seguir haciendo piña, que se dice aquí, y siendo un grupo homogéneo en la calle y haciendo solidaridad con la gente de dentro para que tampoco se sienta y se quede sola. Y esto, pues bueno, es un poco ley de vida, ¿no? O sea, no. Partiendo de esa base, ¿no? Y lo que tú comentabas, lo que siempre también hemos dicho desde el programa, que la prisión no es solo una condena para la persona presa, es una condena para la familia. Como familia nos referimos a los cercanos, a los amigos, etcétera, etcétera. Y para los seres humanos en general, ¿no? En el caso de aquí, muchas ocasiones, si es familia, aún tienes cierta facilidad para poder ver al preso, pero si eres amigo, te puedes encontrar con los mil y un problemas para poder ver a la persona presa. O sea, es eso de siempre, es una doble condena, es una condena para en dos direcciones. Porque cuando hablamos de detenciones de gente por temas políticos, por temas de unas ideas que llevan a la práctica, por tema de que su vida es el simple hecho de vivirla te contrapone contra lo que hay establecido. Aún generalmente intentan aislar más a la persona y en parte es para hacer este doble filo, para aún castigar más a los que han quedado fuera y no tienen motivos para meterlos. Porque es lo que decíamos, de que esto es un castigo no solo para ellos, sino para toda la gente que estemos funcionando como ellos, en este caso, para meternos el miedo en el cuerpo. Pero nosotros y nosotras vamos a estar con ellos para que salgan de la prisión de la forma que ellos elijan. No, y que no se quiebren, ni renieguen, ni se arrepientan de ser lo que son, porque nosotros los queremos por lo que son, ¿vale? Y no nos avergonzamos de los compañeros que están en la prisión, ¿vale? Ni nos avergonzamos de nada, y si algo, alguien se tendría que en este caso dar vergüenza, tendrían que ser a todos estos pinochetistas, asquerosos de mierda, ¿no? A todos los carabineros, estos guarros que colaboran, a estos que tú explicabas, ¿no? Este tipo que tiene la faena, que está vigilando. Ahora ha llevado al niño al colegio, ¿no? Esta gente sí que les tendría que dar vergüenza. Pero ni a nuestros presos. Seguramente les da vergüenza, ¿eh? Ni a nuestras personas queridas que están presas. Ni a nosotros, por quererlos y por vivir como nosotros vivimos. ¿De qué? ¿Y por qué, no? Y entonces, en esta línea, ¿no? Que sepan desde aquí de las Ondas Libres en Barcelona, ¿no? Que los presos en general, porque nosotros somos anticárceles, ¿no? Pero en este caso concreto, a veces nosotros lo explicamos, ¿no? Que estamos hablando de un caso de esto, pero estamos hablando de todo, ¿no? Porque no, de toda la gente que está presa y negada a la libertad, ¿no? En este caso concreto hablamos de ellos y estamos hablando de todos, porque una vez que estamos hablando de los presos anarquistas, en cierta forma chilenos, estamos poniendo en duda toda la mierda de las prisiones y cárceles del Estado chileno. Que bueno, que gracias a estos compañeros y a la entereza y a la verdadera humanidad que tienen, pues ponen en entredicho también todo esto, ¿no? ¿Sabes? Dentro de las cárceles y todo este sistema injusto, ¿no? Porque ¿cuántas veces hemos dicho? los ricos... Los ricos nunca entran y los pobres nunca salen. ¿Cuántas veces, no? Y entonces estos compañeros nos muestran esto también, otra forma más para quererlos, ¿no? Reivindicarlos y sentirlos junto con nosotros, ¿no? Una vez más nos muestran de verdaderamente que no podemos creernos en lo que nos quieren decir que son, ¿no? Uh-huh. Que miente el Estado chileno, mienten los fiscales, mienten los jueces, mienten los carabineros, miente el Estado Mayor este que va a estudiar allí a América, y miente, y bueno, y si pudiéramos hablar, pues hablaríamos que con la temporada del Pinochet, pues los guardias civiles iban allí a enseñarles a torturar, ¿sabes? Porque aquí de un ídolo que hay, ¿no? ¿Sabes? Y entonces entramos en todo esto... No estamos mancos, ¿no? ¿Sabes? Entonces entramos en todo esto de denunciar las torturas que hay en las comisarías o la... los cuarteles de carabineros de Chile, de toda esta, que en cierta forma esto es realmente lo que empieza a salir flote y ellos quieren tapar y que no se sepa y que la gente viva en la mentira de que el Piñera fue allí y salvó a unas personas que estaban allá abajo, ¿no? Y que Chile es no sé qué y que Chile es no sé cuánto. No, Chile está mandado por unos fascistas que son herederos de Pinochet, con una justicia fascista, que con unos medios de comunicación fascistas, ¿no? Disfrazados a través de una careta democrática, que al final de cuentas, cuando uno quiere ver, si verdaderamente quiere tener conciencia, pues se da cuenta en esta injusticia tan grande que están cometiendo con nuestros compañeros y compañeras, que ya con una burda ahí, insostenible acusación, los quieren mantener presos, ¿no? Yo tengo una cita, ahora que dices esto, y un poco también... Venga. Que dice, un Estado totalitario realmente eficaz sería aquel en el cual los jefes políticos todopoderosos y su ejército de colaboradores pudieran gobernar una población de esclavos sobre los cuales no fuese necesario ejercer coerción alguna por cuanto amarían su servidumbre. Inducirles a amarla es la tarea asignada en los actuales estados totalitarios a los ministerios de propaganda, a los directores de periódicos y los maestros de escuela. Vale, pues dicho esto, yo creo que el Estado español y el Estado chileno no son muy distintos en cuanto... Bueno, todos los Estados, ¿no? Pero en este caso lo digo porque es lo que yo conozco de buena tinta. En este momento es lo que más cercano nos cae, ¿no? Mm. Cercano al Estado chileno por vuestra presencia y nosotros por nuestra permanencia aquí, que mira, no tenemos que padecer y sufrir esta mierda del Estado. Pero sí, evidentemente todos los Estados. Yo lo que iba a decir es que aquí después de no sé cuántos años de dictadura sangrienta, muy sangrienta, también nos han querido vender muchas motos. Igual que parece que las están intentando vender allí. Y aquí no se han comprado, allí tampoco me consta. Y entonces que bueno, que de alguna forma es aprender a vivir... a seguir viviendo de esta manera en la que, bueno, pues ya la prensa cualquiera que se te ponga delante, salvo que te venga de una mano amiga, pues no vale la pena perder un segundo en mirarla porque sabes que es bazofia y son mentiras. La tele burra, pues tres cuartos de lo mismo. La radio fórmulas, tres cuartos de lo mismo. Aprendes a desarrollar canales alternativos a través de los cuales te informas y montas tus relaciones y etcétera. Y al final resulta que estos canales alternativos no están tan alejados de los que utilizaban nuestros familiares en tiempos de posguerra, por ejemplo, aquí, y en tiempos de dictadura, y bueno, y la aquí mal llamada democracia o transición, y etcétera, ¿no? Porque te das cuenta de que los mecanismos al final son el trato de persona a persona, ¿no? Que precisamente lo que les falla. Es decir, que no nos van a vender la moto, lo intentan, pero no se la vamos a comprar nunca. Y bueno, que por contra, pues eso lo que dice la Grassi todo el rato, que vamos a seguir aquí estando al pie del cañón porque no nos han venido a quitar y no queremos que se los lleven y vamos a estar reclamándolos hasta que nos los devuelvan, ¿no? La vida es así, ya que así vamos a seguir, ¿no? Si no lo tienen claro, pues bueno, pues tienen muchas alternativas. Ahora parece que no se estila tanto el rollo de venir y pegarnos y freírnos a tiros, ¿no? Se estila más el rollo meternos en la cárcel, pero bueno, en un caso o en el otro vamos a seguir para adelante. Esto se lo hemos demostrado a lo largo de la historia, ¿no? Y aquí estamos para seguir, ¿no? Para ir así como también cerrando un poco el tema, que igual siento que nos hemos extendido bastante... Uh-huh. Bueno, voy a recalcar, ellos se encuentran en huelga de hambre desde el 21 de febrero, llevan más de 40 días en huelga de hambre. De aquí en adelante, los procesos burocráticos que se van a ir tratando para llegar a un juicio sería la preparatoria de juicio que se viene pronto, que todavía no hay una fecha, pero el juicio, los abogados dicen que lo más probable sea en septiembre. Así que hago un llamado de solidaridad a cualquiera de las formas de la imaginación. Imaginación es muy grande. Y voy a citar, si estamos con citas, voy a citar una frase que Camilo Pérez puso en uno de sus comunicados, que él tenía su cuerpo dentro de la cárcel como única arma y que nosotros afuera teníamos la calle. Y que eso había que aprovecharlo. Que es como el... Muy bien, muy bien. Y gracias por el espacio. Y gracias a vosotras. Y que ustedes también sigan permanentemente, yo lo sé, acá informando y contándole a la gente lo que está pasando, y que también esta experiencia que se está viviendo hoy día en Chile, si bien es allá en la calle donde tenemos que gritarla, también, como lo mencionaba, esta frase que también a veces cuesta un poco asimilarla, cuando dice que se tocan a uno, nos tocan a todos. De verdad que estas experiencias represivas, con lo dura que son para quienes la viven en cuerpo, también son los momentos para que el movimiento anarquista, el movimiento autoritario a nivel mundial, pueda aprender de ella, fortalecerse en ella y afilar su idea. Independientemente que a lo mejor la situación represiva aquí se vea como que está ocurriendo al otro lado, pasando el océano y una cordillera que es bastante alta, estos son los momentos, y lo recalco, para que también aprender, también posicionarse, también afilar más la idea y pensar que nosotros somos, les resultamos un peligro, somos un enemigo interno, que es de donde ellos se fortalecen también, y que son los momentos también, y recalco mucho en eso, para poder aprender. Independientemente que el aprendizaje tenga que darse en cada lugar y el camino que a veces se recorre de formas diferentes, algunos más rápidos, otros más lentos, y eso, y convocar a que estén permanentemente contando, informando y mandando fuerza, porque también es como lo que pasó cuando mataron a Sacco y Vanzetti. El mundo entero se mencionó, no evitó la muerte, pero las ideas crecieron de una manera impensable para el enemigo. Y también yo creo que ellos, hay que aprovechar esos los momentos para que nuestras ideas se expandan por todos lados. Muy bien, oye, pues de nuevo gracias por venir, estamos en contacto, la lucha sigue y bueno, nuestro apoyo a vosotras y solidaridad con los compañeros y compañeras. Y veo que la Crasi ya tiene aquí el poema preparado. Con la palabra que es energía, ¿no? Y en este lado, en este momento, motivada por amor, porque yo quiero a los compañeros, a las compañeras aquí, y va dedicada al viejo loco, a Camilo Pérez, pero es por todos los presos, ¿no? Él, en este caso concreto, lo nombramos a él, pero siempre decimos lo mismo, ¿no? Con el compañero lo sabemos, ¿no? Cuando hablamos de un preso, estamos hablando de todos. En este caso, pues, bueno, viene porque os toca muy cercano a vosotras y ha salido así, ¿no? Quiero que te lo lleves como de la Barcelona anarquista, ¿no? ¿Vale? Estimado viejo loco, luz bella, hermosa, de fuego, y Barcelona se ilumina, la ciudad ríe, canta, grita con fuerza y energía. Se hace voz colectiva, somos nosotros, los anónimos. ¡Viva Camilo Pérez, anarquista, viejo loco! Gracias por mostrarnos el lado activo de la vida, y aunque jueces, gendarmes, carabineros, fiscales, lacayos, esbirros, tratan de apagar tu luz, con el esfuerzo inútil del egocentrismo estúpido, el grito de ¡Chile anarquista! Nos reencuentra con la esencia vital de tu pensamiento trascendente, que nos lleva al tránsito de lo más auténtico, la anarquía. Y en las calles de Barcelona, voces anónimas se aunan, formando coros hermosos que glosan tu luz, viejo loco. Camilo Pérez, anarquista, tu álbum de sucesos memorables corre de lugar en lugar. Y se hace grito, anarquía, anarquía, anarquía, es tu voz, tu mirada, tu risa, culminando en momentos de emancipación, de aviso inminente de marchar en el viaje definitivo de dejar la cárcel del yo, y siendo anarquistas intentar en nosotros. Todos juntos tomamos conciencia de que Camilo Pérez, anarquista, estimado viejo loco, somos nosotros, nosotros, libertarios, iluminados, poseídos, garantes, partidarios de la libertad. ¡Viva Chile anarquista!

Vale, família, pues tornem a estar aquí al 104.5 de la FM, programa Judici a la Justícia, i ara pues passarem una telefonada. Hola, bona nit. Hola. Hola, bona nit, què tal? Bona nit, què tal? Com estem? Mira, bé, anem fent. Vale, pues teníem interès de xerrar amb tu perquè, a veure, fa poc han sigut l'aniversari de d'uns fets que van passar a Pasaia, a Pasajes, al País Basc. Sí. I llavors, bueno, pues, sabem que estàs relacionat amb el cas, ets un dels advocats, i ens agradaria pues, que ens fessis una mini explicació de què va passar aleshores i de què és el que està passant des d'aleshores fins al dia d'avui, si et sembla bé. Molt bé. Doncs mira, el dia 22 de marzo de 1984 había cinco militantes de los comandos autónomos anticapitalistas que iban a entrar por la bahía de Pasajes por un punto que es un antiguo pasaje de contrabandistas a Pasajes y entonces para realizar distintas acciones de su organización. Entonces, unos días antes había sido detenida y sometida a torturas la persona con la que ellos contaban como enlace en Guipúzcoa. Ajá. Esta persona, que se llamaba Rosa Jimeno, llegaron a inscribirla con nombre falso en los registros policiales de personas detenidas y, como digo, pues le torturaron terriblemente. Entonces, una vez que sabían dónde iban a pasar, prepararon el escenario. Como sabían que ella tenía que estar allí sobre la roca dando una señal, la llevaron a punta de pistola. Uh-huh. Hay un pequeño petril y luego bajando de ese petril hay unas rocas. Entonces en la zona de las rocas se colocaron tres o cuatro policías y en el petril arriba, a lo largo del paseo que sube hasta el faro, alrededor de 50 policías. Cuando la lancha se aproximó a las rocas, los policías comenzaron a disparar. Dieron una orden de alto policía e inmediatamente, sin solución de continuidad, un disparo suelto y todos los disparos seguidos. En esa primera actuación murieron supuestamente, o según los relatos de lo que sabemos, dos personas. Y después fueron rescatados por grupos especiales de submarinistas de la Guardia Civil tres personas que fueron conducidas a las rocas. En las rocas estaban ya situados los agentes de la policía, de lo que entonces era el Cuerpo Superior de Policía. Uh-huh. Y hasta donde sabemos hoy en día eran agentes del Cuerpo Superior de Policía de la Jefatura o Comisaría de San Sebastián y de la Brigada Provincial de Información y Antiterrorismo. Uh-huh. Entonces estos agentes detuvieron y tuvieron allí sobre las rocas detenidos a Dionisio Aizpurúa, llamado Curro, a Rafael de Las, llamado Chapas, y a José Luis Merino, llamado Coronel o Joshua. Tras identificar quiénes eran cada uno de los tres, por motivos que luego, si se quiere, entraré a detallar, separaron a Merino de los otros dos. Se aproximaron a los otros dos diciéndoles, ahora vais a morir, y estando a una distancia de unos 3 metros o 4 de distancia aproximadamente, les fusilaron, mientras ellos permanecían con las manos por encima de la cabeza. Entonces les lanzaron allí unos disparos y cayeron muertos al agua. Esto es básicamente lo que ocurrió el 22 de marzo de 1984. Ajá. Lógicamente, José Luis Merino fue arrestado y pasó después del orden de 20 años en prisión. Ajá. Rosa Jimeno también fue arrestada, ya lo estaba, pero siguió arrestada, y estuvo durante 7 años en prisión por colaboración con banda armada. A partir de ahí se abre una primera investigación judicial que se cierra a los pocos meses. Curiosamente, hay paralelamente una investigación de la propia Policía Autonómica Vasca, uh-huh, que termina con una orden del juzgado instructor de que paren la instrucción paralela e identifiquen a las personas que la han estado realizando, por cuanto pudieran haber cometido algún tipo de delito. Ajá. Y bueno, se archiva el caso en ese punto. Yo entro después, aproximadamente 20 años después. ¿Y cómo está el tema entonces? Perdón, la disculpa. Tranquilo, digo. La primavera que es fatal y nos atrapa a todos con catarros. Y entro unos 20 años después, digo, cuando a raíz de la creación de un colectivo de familiares de militantes asesinados, que se llama Eguía Justicia de Chapená, que eso en euskera quiere decir verdad, justicia y memoria, pues tenemos o cursamos relación con familiares de algunos de los fallecidos, con el hermano de Dionisio Aizpurua Curro, el hermano de Rafael de las Chapas, uh-huh, y bueno, entonces el sobrino de Pelicho, Pedro María Izura Izar, en fin. Entonces, a raíz de esto, comenzamos a participar del proceso como acusación particular. Nos damos cuenta de que en un primer momento, cuando se archivó el procedimiento, uh-huh, hubo una petición de desarchivo que fue atendida, que fue estimada, admitida por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, y que dio lugar a unas entrevistas, interrogatorios judiciales que se realizaron en prisión tanto a Rosa Jimeno como a José Luis Merino, pero que esas entrevistas no estaban unidas al expediente que había en el juzgado de Donostia. Uh-huh. Y tampoco estaba el auto que se supone que se había dictado después de esos interrogatorios archivando el expediente. Uh-huh. Por lo que el expediente, debido a que faltaban todos estos papeles, quedaba en una situación jurídica como si se hubiese dictado la orden de hacer los interrogatorios, pero los interrogatorios todavía no se hubieran hecho. Aprovechando esa situación y con la encomienda de las familias, nos personamos en actuaciones y solicitamos que se realizara la entrevista. Primero, que se recabaran de las prisiones en las que estaban los detenidos en el momento en que se ordenó esto, en el año 84. Ajá. Las entrevistas, por si estuvieran allí, cuando se descubrió que no estaban allí, pues que se practicaran. Se practicó un interrogatorio a José Luis Merino, que entonces estaba en el centro penitenciario del Dueso, uh-huh, en la provincia de Santander, uh-huh, y declaró pues efectivamente que aquello pues había habido una actuación que es absolutamente delictiva desde el punto de vista de cualquier legalidad universal, como es el hecho de que a personas detenidas se las fusilara en una ejecución extrajudicial, que esto es absolutamente no ya irregular, sino criminal, incluso desde un punto de vista de los crímenes de lesa humanidad. Entonces, ante estas declaraciones, esto evidentemente constituye una acusación de unos hechos gravísimos, comienza una investigación. Yo lo que quiero decir es que en nuestra opinión, en opinión de esta acusación particular, los hechos han sido ya acreditados como sucedidos. Y digo esto porque, por una parte, tanto José Luis Merino como Rosa Jimeno han dado un escenario de los hechos concordante con lo que nosotros decimos. Y la prueba pericial del doctor forense que realizó las autopsias de los fallecidos acredita que en el cuerpo de Rafael de Las había alrededor de 6 perforaciones de entrada de disparos en la zona del pecho que fueron realizados con un arma, una escopeta corredera que disparaba una munición que son postas, como las postas que se emplean en caza. Entonces, esta munición tiene la particularidad de que se va dispersando conforme avanza. Por lo tanto, dado el grado de su concentración, puede saberse la distancia aproximada a la que ha sido disparada el arma. Y en este caso se sabe que el arma ha sido disparada a lo que en términos forenses se denomina media distancia, que viene a ser a 4 o 5 metros del cadáver que se encuentra con la munición. Por lo tanto, eso no es compatible con un tiroteo, que es lo que refleja la nota oficial, ocurrido desde el Petril hacia las rocas del puerto del Faro, sino que solo resulta compatible con un fusilamiento horizontal y cercano. Entonces, pensamos que este elemento, así como los elementos incluso de los testigos que hay, que simplemente escucharon la banda sonora de los hechos, pero que escuchan claramente dos grupos de disparos diferenciados, viene todo ello a acreditar que los hechos sucedieron de esta manera concreta. Entonces, nosotros pensamos que eso ha quedado acreditado desde hace aproximadamente 3 o 4 años. La labor fundamental está siendo la de por la tos. Sí, tranquilo, intentar, salud. Intentar acreditar quiénes han sido los que han participado en los hechos. Entonces ahora resulta que el comisario provincial de San Sebastián, el responsable de la brigada provincial de información, el responsable o agente destacado de la brigada central de información que teóricamente organizaron el operativo y que figuran en el atestado de la detención de Rosa Jimeno como organizadores del operativo, dicen que ni ellos estuvieron en el lugar de los hechos, ni recuerdan la identidad de nadie que estuviera en el lugar de los hechos, cuando hay aspectos tan significativos como que el comisario jefe de la comisaría de San Sebastián en su día elaboró una nota sobre lo sucedido, donde afirmaba que había habido un tiroteo, etcétera, y ahora resulta que dice que él no estuvo, que no recuerda quién estuvo y que no recuerda quién le proporcionó la información que él proporcionó al juzgado y de la que se hizo responsable sobre el modo de suceder los hechos. Vaya. En estos momentos nosotros, utilizando una jurisprudencia reciente que ha habido en un caso de posturas en contra del Estado español, en el caso de Urko Beristain contra España, en el que se ha declarado al Estado español culpable de una vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos en su artículo 3, que es el que prohíbe tranquilo. Tratos inhumanos o degradantes y la tortura, lo ha declarado culpable de violación del artículo 3 por no realizar una investigación suficiente. Utilizando ese artículo, estamos solicitando del juzgado que realice una investigación suficiente tendente a averiguar la identidad de todos los agentes de policía que participaron en los hechos y a tomarles declaración, precisamente porque el fundamento jurídico 30 de esta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece con toda claridad que forma parte de los mínimos investigadores necesarios cuando se denuncia una violación de los derechos humanos por parte de agentes del Estado, identificar plenamente a todos los agentes que han intervenido y tomarles declaración sobre lo sucedido. Y estamos pendientes de que se resuelva la última petición que hemos efectuado tendente a averiguar la identidad de todos los agentes que estuvieron allí, porque de momento solo hemos averiguado la identidad de cuatro agentes que nos han dicho que ellos únicamente estuvieron al otro lado del puerto esperando el barco en el que llevaron al detenido José Luis Merino para después trasladarlo a comisaría, y que no intervinieron en los hechos. Y hemos identificado a los responsables policiales del operativo, pero estos nos dicen que ellos tampoco estuvieron materialmente en el operativo y que no saben de la identidad de nadie que estuviera en el operativo. Como quiera que el operativo se llevó con bastantes unidades de policía, en torno a las 50 unidades, pues evidentemente nosotros estamos solicitando que se identifique a los miembros de la Brigada Provincial de Información y Antiterrorismo de Gipuzkoa el día 22 de marzo de 1984, ahora lo estamos solicitando a la vista de que la Dirección General de Policía no dispone de los datos, según informa esta Dirección General, al juzgado a través de la mutualidad de funcionarios civiles del Estado, para obtener, al menos mediante la cotización, puesto que tenían que cotizar al régimen de clases pasivas de la Seguridad Social, obtener al menos la identidad en base a esta información indirecta de la Seguridad Social y poder así realizar una entrevista a cada uno de los que eran miembros de la brigada en aquella época para averiguar cuáles de estos son los que intervinieron en los hechos y que entonces den su relato fáctico de acuerdo a lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le exige al Estado español como parte integrante de una investigación mínimamente solvente, mínimamente obligatoria en materia tan importante como la violación de derechos humanos. Pero en el día de hoy hemos recibido nuevas informaciones del juzgado. Ajá. Que lo que dicen es, por una parte, que van a analizar nuestra petición de diligencias. Ajá. Pero por otra parte, que hay un informe del Ministerio Fiscal en el que ahora el Ministerio Fiscal dice, después de 3 años tratando de identificar a los participantes en los hechos, que en su opinión no se encuentran justificados los hechos, lo cual es realmente escandaloso que el fiscal diga ahora que no están justificados los hechos cuando hay una pericial que está demostrando que ha habido un disparo de postas a 4 metros de distancia del fallecido, que le alcanza en el pecho, cuando hay testigos de los dos grupos de disparos, en definitiva, toda una serie de elementos, tanto testificales como periciales, como de reconocimiento de los cuerpos, porque las municiones, fue abierto el sobre en el que estaban recogidos, ajá, recogidos los casquillos de las municiones delante de esta defensa del Ministerio Fiscal, del juez y del secretario judicial. Y allí el agente judicial abrió el sobre y volcó los casquillos y pudimos apreciar como varios casquillos eran de postas y como algunos estaban deformes por el golpe producido entre la posta y el hueso de las costillas de Rafael de Las al realizarle el disparo de la posta desde cerca con violencia que quebrantó sus costillas y se le hundió en el pulmón provocándole la muerte. Entonces, evidentemente, los hechos yo creo que están sobradamente acreditados, al menos como exige la ley, para el mantenimiento y apertura de unas diligencias previas de modo indiciario, de modo aparente, puesto que existe un testigo directo que está diciendo cómo son los hechos, evidentemente esa testifical ya es acreditativa, pero después existen todos estos elementos indiciarios de los testigos auditivos, de la pericial, del reconocimiento de munición que se hizo en presencia de este asistente letrado, etcétera, que evidentemente vienen a justificar cómo se producen los hechos. Y nos tiramos 3 años tratando de investigar quiénes son los autores materiales del hecho, y ahora cuando se le ha trasladado al Ministerio Fiscal de una diligencia, que es una ocurrencia de un compañero laboralista, y que en base a esta, de pronto decimos, pues efectivamente, si la dirección policial se nos cierra y no nos quiere dar en realidad, a pesar de que todos somos conscientes de que conocen la información, pero no quieren facilitar la información de quiénes eran los que estaban allí, de quiénes eran los miembros de esa brigada, vamos a solicitarla a través de la Seguridad Social, que como un organismo más de mera gestión y más neutral, pues evidentemente hay más posibilidades de que dé esa información. Ahora, cuando tienen traslado de esa diligencia, 3-4 años después de estar inmersa la instrucción en la averiguación de identidades, dicen que los hechos no están acreditados y solicitan el archivo de la causa. Eso les parece escandaloso. Después también tenemos que decir que, en todo caso, no va a proceder el archivo de la causa, porque nosotros ya hemos interesado que se impute a los responsables del operativo, puesto que en el atestado referente a la detención de Rosa Jimeno aparecen 2 funcionarios policiales identificados con su número profesional y que a día de hoy están identificados en las actuaciones con su nombre y 2 apellidos, y por respeto al órgano no os voy a decir en un medio público, no, por supuesto, están plenamente identificados. Esos 2 aparecen como responsables. Han sido interrogados como testigos para tratar de averiguar qué es lo sucedido, y lo que nos han dicho como testigos es que ellos eran los responsables, pero que ellos ni fueron al operativo, ni saben lo que pasó en el operativo, ni conocen la identidad de los responsables que había sobre el terreno del operativo. Pues evidentemente nos parece que estas personas, en el ejercicio de su función profesional, como mínimo podemos decir que se han conducido con imprudencia, y esa imprudencia con la que ellos se han conducido ha dado como resultado que alguno de sus subordinados, desconocidos al parecer por ellos, que mandan a la gente a hacer cosas sin saber a quién mandan ni a dónde lo mandan, pues ha practicado una ejecución extrajudicial. Entonces, evidentemente, sería una responsabilidad por imprudencia profesional en un homicidio la que tendrían estos oficiales. Y por lo tanto hemos pedido que a estos oficiales se les inculpe a título de homicidio imprudente para que vuelvan a declarar como imputados y veamos entonces, evidentemente, donde nos conduce su nueva declaración en calidad de imputados. Además de que, evidentemente, si declarando en calidad de imputados mantuviesen esa declaración que hicieron en calidad de testigos, como quiera que en calidad de imputados ya tienen todas sus garantías procesales preservadas, algo que no las tiene el testigo, que tiene obligación de decir verdad, pues una vez que declaren eso mismo con todas sus garantías, podremos directamente proceder contra ellos como responsables criminalmente de un presunto delito, que ya se verá, compañero, si se acredita o no ante el juzgado de lo penal, en que hubieran podido cometer de imprudencia profesional con resultado de muerte o de homicidio imprudente. Compañ, sí. ¿Me oyes? Mira, que nos quedamos sin tiempo. Te invitamos a que en el próximo programa nos puedas terminar de explicar todo esto, porque nos parece súper interesante. Y hoy, con que hemos tenido personas invitadas en el estudio, nos hemos quedado sin tiempo. No pasa nada. Si te parece bien, te volveremos a llamar en el próximo programa. Muy bien. Muchas gracias. La manifestación. No me quiero dejar al pueblo fuera de este tema, que es muy importante. Hubo el otro día una manifestación en Azpeitia, hubo actos reivindicativos durante toda la semana en el Gasteche de Azpeitia y llevados adelante por la Asamblea de Familiares y Amigos de los Represaliados Autónomos de Azpeitia. Sí. Y ha habido la participación de varias centenares de personas en todos estos actos. Y bueno, pues difundir que es importante y continuar con la lucha por la verdad y por la justicia, y en cierta medida también por los ideales que llevaron a la lucha y a la muerte, desgraciadamente, a estos compañeros, que son los ideales de libertad profunda y de emancipación humana, ¿verdad? Muy bien, pues muchas gracias, compañ. Y a vosotros, por difundir todo eso. Muy bien, salud y libertad. Salud y libertad, sí. Salud. Apa, família, pues re, que amb aquesta intervenció deixem ja el programa per zanjao, que ens hem penjat una mica amb el tema horari, però bueno, és el que té, sí, quan hi ha masses coses aquí a l'hora. I nosotros somos impuntuales, que también es lo que hay. Es lo que tiene. Bueno, pues re. I que no ens podeu escoltar demà en diferit, demà dimecres a partir de les 12 de la nit i el dissabte a partir de les 9 del matí. En directe, doncs, ens escoltareu d'aquí 15 dies, concretament dimarts 19. Pues no lo tengo yo tan claro, Bueno, pues, Semana Santa, yo no sé si estaré por aquí. Bueno, algo farem. Pero bueno, si el hombre lo hace, intentaré llamarle para meter la puntilla. Molt bé. Pues bueno, familia, lo dicho, fins la propera, salut i bronca. Aupa, salut. Aupa. Ya no hay salida de oportunidad.